si tu vecina está cantando. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en el coche, es decir, en la vía, las calles, avenidas, carreteras de Valencia, de España o de cualquier otra parte del mundo, porque también tenemos personas que nos siguen desde otros países europeos. Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente al lunes 21 de junio. Y atención cómo viene el tiempo para hoy. Temperatura máxima 29 grados centígrados. A esta hora tenemos en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 25 grados. Alcanzaremos vientos de 10 kilómetros por hora. Una humedad del 50%, la probabilidad de lluvias del 1%. Y en general nos espera un lunes completamente soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. En lo que tiene que ver con la movilidad, vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer a esta hora el estado de las principales vías del país. Muy buenos días, estamos en esta primera jornada del verano pendientes de varios accidentes. En Madrid, entrada por la A4 en Valdemoro, en Barcelona, en la A2 en San Feliu, hacia Lleida, de salida en Cádiz, en Jerez, la Nacional 349, condicionada en ambos sentidos por otra colisión, y en Valencia, en Aldaya, en la A3, hacia la capital del Turia, también en sentido Valencia, un vehículo de mercancías peligrosas está averiado en la AP7 en Favara. Retenciones propias de la hora punta de entrada a Madrid, encontramos la A1 en el entorno de Las Tablas, también A2 en San Fernando, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla Fuenlabrada de Getafe, A5 Móstoles de Alcorcón y la A6 de Las Rozas al Plantío, en ambos sentidos la A2 en Torrejón y de salida la A3 en Rivas. En Barcelona también dificultades en las entradas, Badalona en la C31, B20 en Santa Coloma, la A2 en Cornellá y en Molins de Rey hasta San Andreu de la Barca, muy complicada esa entrada, y además la AP7 la encontramos desde el Papiol hasta la zona de Santa Perpetua de Mogoda en varios tramos en ambos sentidos. Dificultades de entrada a Sevilla por la A49 desde Castilleja de la Cuesta, y en Málaga también muy complicada la A357 en el polígono Cártama. Comenzando el Café Mañanero, bueno, escuchamos ahí el informe de la Dirección General de Tráfico sobre la movilidad a nivel nacional. Nosotros que inmediatamente les entregamos los indicadores económicos. Atención, ¿cómo viene la jornada en lo que tiene que ver con economía? El euro se cotiza frente al dólar a 1,18, cae un 0,59%. El euro frente al dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $73.62. Se mantiene alto el petróleo, recuperando terreno en comparación con otros años. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9.030 puntos, cae un 1,8%. Así comenzamos el Café Mañanero con los datos más importantes de la actualidad. Les invitamos a que nos acompañen. Aquí está lo más importante de la actualidad y el entretenimiento en lo que tiene que ver con espectáculo. Bueno, un día como hoy nació Rey Ruiz. Rey Ruiz es un salsero cubano. Se encuentra radicado en los Estados Unidos. A pocas horas de tu adiós, el suave eco de tu voz me quita la calma, me duele, me llena de rabia. Tiene en la cama, no, no soy la sombra del que fui. Me quedo el que andaba por allí con una sonrisa retando a la vida en tu nombre, aquel superhombre. No, no quiero ser. Tiene muchos éxitos, la verdad que ya ha alcanzado un reconocimiento muy importante en el mundo de la salsa. Feliz cumpleaños, Rey Ruiz. Feliz día para todos. En breve estaremos con los principales temas de actualidad. El monólogo de actualidad, por ejemplo, donde analizaremos lo que está pasando en el ambiente político en España con los indultos como tema central. Por otra parte, también les tenemos una buena noticia. Y es que a partir del día 26 de junio, es decir, el próximo sábado, dejaremos de usar la mascarilla al aire libre. Y todo esto gracias a los buenos datos que tenemos en lo que tiene que ver con la pandemia. Y también, como no, en el apartado deportivo daremos cuenta de lo que pasa en la Eurocopa, donde España está al límite, pero con vida. No está muerto quien pelea, dicen por ahí. Y al otro lado del Atlántico, todos los resultados de la última jornada. Bueno, desde ya les anticipamos que Perú se apuntó la primera victoria. Que Ecuador y Venezuela empataron. Bueno, hay mucho para contarles de la Copa América y de todo lo que tiene que ver con los deportes. ¡Feliz lunes! Gracias por acompañarnos. Les decía que Rey Ruiz sí tiene un repertorio bastante extenso. Y esta es una de las canciones más emblemáticas de su carrera artística, al ritmo de cha-cha-cha. ¡Muévelo! Tu piel de seda me cubre como el aire. Tu belleza es la más perfecta seducción. Mírame, que te estoy deseando. Hembra duele. De manera que comenzamos hoy el Café Mañanero con Rey Ruiz. Comenzamos con el... Estamos originando en Latinos FM 107 en Valencia, España. También Latinos FM 105.3 en Alcoy. Y atención que nos vamos expandiendo por todo el territorio nacional. Esperen nuevos lugares. Sí, Latinos FM. Por supuesto, para el mundo entero a través de latinosfm.es y nuestra aplicación. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Lo hacemos con música de Rey Ruiz porque nació un día como hoy. Sí. Exactamente un 21 de junio en La Habana. Una de las ciudades más emblemáticas del Caribe. Bueno, felicidades entonces para Rey Ruiz. Celebramos su cumpleaños. Actualmente no reside en su tierra natal, sino en los Estados Unidos. Y es una de las referencias de la salsa contemporánea, especialmente del apartado romántico. ¡Qué bien, Rey Ruiz! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Y lo escuchamos al ritmo de cha-cha-cha con Muévelo. Mami, yo me siento suyo. Una radio sin fronteras. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Estamos comenzando nuestro programa. Bueno, este domingo 20 de julio se ha celebrado el Día Mundial del Refugiado. Una celebración que han encabezado una vez más ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, entre otras organizaciones que han honrado a más de 80 millones de personas que se han visto obligadas a huir de guerras, conflictos y persecuciones en sus tierras y reconstruir sus vidas lejos, entonces, de sus hogares. La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba nuestros sistemas de atención médica, ha obligado a la niñez a dejar la escuela y a veces nos ha alejado de quienes más amamos. Las personas refugiadas se han fortalecido a pesar de los desafíos que enfrentan. Trabajar en primera línea como personal de cuidado de salud, inventar formas de evitar que las personas propaguen virus en lugares cerrados, destruir todas esas formas que vienen complicando la vida de los refugiados y distribuir información sobre cómo mantenerse saludables y seguros, entre otras cosas. Bueno, ha sido tarea precisamente de la ACNUR, que se ha encargado, repito, en primera línea de las personas refugiadas. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Desde este espacio, nuestro saludo especial. Les saludamos en el día de hoy porque nosotros el día domingo no tenemos programa. Pero que sepan que el Café Mañanero es precisamente un programa que ha intentado ser referencia de todo lo que tiene que ver con inmigración. Y por supuesto, aquí cabe el apartado de refugiados. Para todas las personas refugiadas que se encuentran en España, Europa y el mundo en medio de estas circunstancias tan complicadas en medio de la pandemia, pues vaya nuestro saludo, toda nuestra solidaridad y decirles que no están solos. Se los decimos humildemente. Bueno. Bueno, continuando con más actualidad en el Café Mañanero, luego de este saludo especial a las personas refugiadas, repasamos noticias, hechos noticiosos del día que merecen nuestro análisis, nuestro comentario. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El gobierno español ultima el real decreto que concederá el indulto a los líderes independentistas del Procés, que salvo sorpresas, aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Es lo que han informado fuentes del gobierno a Radio Televisión Española. Hay que decir que Pedro Sánchez es un político audaz, que no le teme al precio o consecuencias de sus decisiones. En esta oportunidad está lidiando con los independentistas. Ha indultado a quienes desafiaron la mismísima Constitución española. Y aunque esta decisión ha implicado incluso al mismísimo Felipe VI, es decir, a la corona, pues Pedro Sánchez ha querido hacer este esfuerzo en pro de bajar la tensión, en pro de bajar quizás la irritación independentista. El asunto no va a ser nada fácil porque ayer mismo los independentistas, Oriol Junqueras, por ejemplo, decía que la decisión de Pedro Sánchez reflejaba la debilidad del Estado, ¿no? Así que, lejos de agradecérselo o cualquier otra cosa, pues vemos que el asunto no va a ser nada fácil. En todo caso, Pedro Sánchez lo está intentando. En la historia quedará como alguien que lo intentó. Otra cosa es que los independentistas desprecien esta oportunidad. Pero, repito, Pedro Sánchez es un político audaz y no le teme a las consecuencias. En materia de inmigración, hoy encontramos que 45 subsaharianos, 8 de ellos niños, 24 mujeres, que viajaban en una patera sin chaleco, sin nada, fueron rescatados afortunadamente en el sur de Gran Canaria. Eso es lo que informa la agencia EFE, que cita fuentes de salvamento marítimo. Continúa el drama. Llama poderosamente la atención que hay veces se lancen a esta travesía del mar o el océano en estas circunstancias tan precarias. Y esto es lo que también, al fin y al cabo, muchas veces provoca la muerte de los migrantes. De América Latina, bueno, me quedo con una entrevista que ha concedido Keiko Fujimori al diario El País. Recordemos, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, que ha concurrido a las elecciones presidenciales, ha alcanzado el balotaje con Pedro Castillo y por un escaso margen está perdiendo las elecciones. De hecho, ya el escrutinio terminó, solo que algunas mesas, algunas actas fueron impugnadas y se está a la espera de resolver qué pasará con estas impugnaciones. Pero me quedo con lo que dijo Keiko Fujimori, que va a respetar el resultado. Esto es muy importante. Hay quienes dicen, bueno, pero si respeta el resultado, ¿por qué ha impugnado estas actas? Lógicamente, si es un escaso margen de un 0,50%, incluso menos, no está mal que explore al máximo y es, digamos que es normal. Pero que sirva también estas palabras para de pronto bajar el nivel de crispación en el Perú, donde ya se han visto enfrentamientos entre partidarios de uno y otro candidato. Pedro Castillo, en todo caso, sigue preparando ya su gabinete. Respetar el resultado es fundamental. Lo encontramos en la edición del diario El País de este domingo. Continuando a propósito con América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha viajado este domingo a la ciudad de Miami, donde será sometido a una operación quirúrgica de la médula espinal, cuyo objetivo es recuperar la movilidad habitual de una pierna. Pronta recuperación, entonces, le deseamos a Guillermo Lasso. Recordemos, mandatario ecuatoriano que recientemente asumió el poder y que está introduciendo algunos cambios en pro de alcanzar un mejor nivel de desarrollo del país. Por otra parte, la convención que redactará la nueva constitución de Chile será inaugurada el próximo 4 de julio. Ya hay fecha entonces. Lo importante de un país a veces no es tener una constitución supermoderna, es que se cumpla. Estados Unidos, por ejemplo, país desarrollado, referencia democrática del mundo, ¿sí? Viene con una constitución que en gran parte fue redactada en 1800, imagínense, 1800. Entonces a veces la gente se apresura, no, vamos a tener una constitución generosa en derechos, una constitución moderna, ¿no? Eso no es lo más importante, ¿no? Lo importante es que se cumpla. Yo pongo de ejemplo a Colombia. En el año 91, con la asesoría de constitucionalistas y expertos académicos de Europa, y también, por supuesto, del país, se redactó una constitución espectacular. Para muchos, una de las mejores constituciones del mundo. El problema es que no se cumple. Hay veces el Estado no tiene cómo cumplir la constitución. De todo eso pasa. Siguiendo por América Latina, 16 candidatos políticos y empresarios están detenidos en Nicaragua por orden de Daniel Ortega. Ha encarcelado en los últimos meses. Todos tienen alto perfil académico y son reconocidos líderes de la oposición. Muchos son personas de la tercera edad e incluso es compañeros de armas del sandinismo. La mayoría de las detenciones se produjeron de noche y sus casas fueron allanadas sin orden judicial, al mejor estilo de las dictaduras. Esto está pasando en Nicaragua y es hora de que Europa se pronuncie sobre lo que ocurre en derechos en este país. Nicaragua no puede tomar el camino de Cuba. Hay que actuar a tiempo. A propósito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la grave escalada de represión en Nicaragua y exigió que el régimen de Daniel Ortega libere a los presos políticos. Ni siquiera ha contestado Daniel Ortega al respecto. Pero más adelante estaremos abordando más temas de América Latina. El tema de conversación, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a seguir el Café Mañanero hasta las 10 de la mañana. 2 horas de actualidad y entretenimiento. En lo que tiene que ver con deportes, bueno, venimos de un fin de semana cargado con mucho fútbol, también mucha actividad en los Juegos Olímpicos o camino a los Juegos Olímpicos, para ser más preciso. La selección española logró otro empate y debe ganar el próximo encuentro para clasificar a la siguiente fase. Estamos hablando de la Eurocopa. Por los lados de América Latina, ya saben que se está jugando la Copa América de Fútbol. Copa América de Fútbol. En el partido que ha cerrado la última jornada, es decir, esta madrugada, Perú le ha ganado a Colombia. Ecuador empató con Venezuela. Les tenemos todos los resultados. gracias por acompañarnos. Así estamos comenzando el verano. Hace pocas horas empezó el verano. Exactamente a las 5 y 32 minutos, hora oficial peninsular. Ha estado acompañado en su inicio por los planetas Júpiter y Saturno. Y a lo largo de la estación se darán cuatro fases de luna llena. La primera de ellas será visible en su totalidad este jueves. Inmediatamente, Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Así vamos empezando el café mañanero. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. También preparándonos para compartir con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales estos archivos. Aquí está la nota ecológica en el Café Mañanero, comenzando la semana. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Recordamos cómo pueden seguirnos a través de las redes sociales con la cuenta arroba el café con Jorge Rivera. Y el día de hoy, en el compromiso con el medio ambiente, conmemoramos que este 21 de junio se está celebrando el solsticio de verano, dando así inicio a una fecha muy particular, y es que hoy se celebra el Día Mundial del Sol. Una fecha que no siempre coincide con el solsticio, pero que en esta temporada estival ha llevado a cabo la conmemoración, según la NASA, de la estrella que es el centro de nuestro sistema solar. El Sol, para los que no lo saben, es una estrella de tipo G, de un tamaño más bien pequeño y sin muchas características destacables comparado con la enormidad del universo y casi infinito número de estrellas que éste alberga. Incluso dentro de la galaxia, que es la Vía Láctea, la ubicación del Sol es muy poco significativa, ya que es uno de los brazos externos de la Vía Láctea, pero significativamente el Sol es imprescindible para la vida en el planeta Tierra, y es por ello que la NASA el día de hoy, junto con otras organizaciones, conmemoran la vida de esta estrella. El Sol es la mayor y más potente fuente de energía renovable y debe ser la llave para la sostenibilidad a futuro en la Tierra, ya que la eficiencia que nos da a través de los rayos gamma, dado que los combustibles fósiles podrían tener una fecha de caducidad, con el motor de energía que significaría el Sol, significaría que podría convertirse en el motor más importante no solo para la vida humana, sino para la vida sostenible en los próximos años. Celebrando entonces el Día del Sol, del astro mayor. Ese astro precisamente le debemos el día. Y tiene muchos nombres. En la cultura popular, por ejemplo, le dicen el mono Jaramillo. No sé por qué. El catire en Venezuela. ¿Cómo le dicen? El catire. El catire, imagínense. Ya. Vamos a ver si encontramos algunos nombres más. Ojalá y si lo puedan compartir con nosotros en las redes sociales. Ya nos preparamos inmediatamente para abordar el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Thank you. Recording in progress. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. En un evento oficial con el presidente de Colombia, Iván Duque, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, recuerda la introducción del Estatuto Temporal de Protección en el país andino y sus esfuerzos para acoger a la población refugiada inmigrante procedente de Venezuela. De esta forma, el alto comisionado para los refugiados ha celebrado el Día del Refugiado. Ha sido precisamente en Colombia. Allí se ha producido la decisión más importante del último año que beneficia a la población refugiada en el mundo. En este caso particular, los migrantes venezolanos. Escuchemos a propósito al presidente de Colombia, Iván Duque. Optamos por construir el Estatuto de Protección Temporal para Ciudadanos Venezolanos, donde con inteligencia, tecnología, pero sobre todo afecto y entendimiento de la tragedia que vive el pueblo venezolano, le permite a cerca de 1.8 millones de migrantes tener un estatuto especial, con una identificación especial para poder abrir el camino al ejercicio pleno de los derechos en virtud del artículo 100 de nuestra Constitución Nacional y que además responde a lo que dijimos en campaña, a lo que plasmamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, a lo que llevamos a la Asamblea de Naciones Unidas en el 2018, a la Asamblea de la OEA en el 2019, al documento COMPES de Migración, primera política pública en nuestro país de manera integral que hace ese reconocimiento. Y quiero también expresarle mi gratitud a usted, doctor Grandi, a ACNUR, porque ustedes nos han respaldado en construir esta política que hoy es aplaudida en el mundo entero como una política de paz y de protección integral a los derechos humanos. Vamos precisamente a escuchar a Grandi, porque también se refirió a este gesto del gobierno colombiano y al Día del Refugiado. Y de otros desafíos, la movilidad humana, especialmente la movilidad forzada, es un desafío global que tenemos que enfrentar juntos. Entonces, gracias a usted, presidente Duque, gracias al gobierno colombiano, gracias al pueblo colombiano para participar en este esfuerzo en un momento que no es siempre fácil, pero es aún tan más apreciado por eso. Y es un último punto, es muy significativo para mí de decir todo eso, de escuchar todo eso, de decir todo eso en el Día Mundial del Refugiado, que es hoy. Y no es un caso que he decidido de celebrarlo, de conmemorarlo aquí en Colombia. Y lo escuchamos. El alto representante entonces de las Naciones Unidas para los Refugiados celebrando el Día del Refugiado en Colombia por esa decisión de regularizar a cerca de 2 millones de venezolanos, migrantes venezolanos en el país andino. Primer sorbo de actualidad, vamos inmediatamente con el tema político del día que a esta hora trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la decisión que puede tomar el gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, con respecto a los indultos a los líderes del proceso. Y es que prácticamente ya se ha definido una fecha para que lo explique ante el Congreso y sería el 30 de junio. Y es que el calendario está tomando forma y ya la agenda del reencuentro que ha puesto en marcha el gobierno con Cataluña tiene en la concesión de los indultos a los líderes del proceso la palanca. Una decisión que quizás se pueda tomar mañana mismo, 22 de junio, como fecha más probable, pero guardando en la recámara el 29 de junio si es necesario para tomar esta decisión. Y es que el pretexto de la comparecencia en la Cámara Baja, a petición propia, según matizan desde Moncloa, es informar del Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y del Consejo Europeo Ordinario de los días 24 y 25 de junio de este año. Sin embargo, la cita también servirá para dar cuenta de la situación política y económica del país. Y en el tema político del día nos preguntamos, en momentos en que ayer precisamente se pronunció Junqueras con respecto a los indultos, diciendo que es una muestra de debilidad del Estado, ¿es conveniente realmente sacar adelante este proyecto? Y también nos preguntamos, en momentos en que también Puigdemont se ha pronunciado y diciendo que el gobierno de España ya tiene que darle la inmunidad diplomática para regresar a su país, ¿es conveniente sacar adelante unos indultos que quizá no son necesarios para seguir con una política económica estable en España? Y por último nos preguntamos, ayer se pronunciaba el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, diciendo que los indultos es la justicia la que toma la decisión, pero luego la justicia no había tomado la decisión de que se cumpliera esta sentencia para estos líderes del Procés de Cataluña. Tema político del día. Con el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos trae a esta hora Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario es 21 de junio. El día de hoy es el día más largo del año, ya que se está realizando el solsticio de verano, dando inicio así a la estación más caliente del año. A su vez, el día de hoy se está celebrando el Día Internacional del Yoga, mientras que como cada año se conmemora un día como hoy, el Día Nacional de Groenlandia. ¿Y qué más pasó en un día como hoy? Pues el día de hoy nació el actor estadounidense Chris Pratt, conocido a nivel mundial por su papel de Star-Lord en la trilogía de Guardianes de la Galaxia en el universo Marvel, al igual que otras sagas como Jurassic World, quien está celebrando su cumpleaños número 42, al igual que la aclamada cantante estadounidense Lana Del Rey, quien nació un día como hoy hace ya 36 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Pero antes, un repaso a los titulares más importantes de la prensa a nivel nacional y de América Latina. Nos queda mucho por compartir en el Café Mañanero. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. En Detail Car, no limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185.

Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Qué bueno recordar al maestro Miguel Ríos, uno de los rockeros más emblemáticos de España. Podríamos decir Carlos Angulo, el rock en español, ¿no? Desde que se creyó poco en determinadas décadas, pero que al final, bueno, no hay nada que se resista a la voluntad humana y ahí han triunfado también junto con rockeros del otro lado del Atlántico, como con Fito Páez, pero acá en España, sin duda alguna, Miguel Ríos es la gran referencia. Y ha enloquecido al público este fin de semana, exactamente el día sábado, en lo que ha sido el primer concierto de su vuelta a los escenarios, con un largo tiempo en el que, acompañado de Black Betty Trio, interpretó temas de su nuevo trabajo discográfico y éxitos anteriores, como Santa Lucía o El Himno de la Alegría, que estábamos escuchando. Es sorprendente como este tipo de cantantes, a la edad que tienen, porque también recordemos la gran trayectoria que puede tener artistas como Miguel Ríos, se convierten en unos referentes de la música en vivo, que siguen transmitiendo esa energía a pesar de los años. Siempre lo más importante para ellos, creo que forma parte de esa generación, es el espectáculo que le pueden dar a los fanáticos, tanto cerca como lejos, pero en una presentación donde pueden demostrar realmente esa calidad como artista en tarima. Me devora la impaciencia, preguntas si algún día te veré. Ahí está Santa Lucía, pero vamos a encontrar muchos éxitos más. Bueno, ha regresado. La verdad es que el público se la pasó bomba, como no podría ser de otra manera, tratándose del veterano Miguel Río. Pero hay una canción que se titula, y que además, bueno, tiene varias canciones, Granada, Cruce de Caminos. El álbum Un Largo Tiempo. España era un país donde la tradición aplastó a la juventud por orden del dictador. Pero aquellos tiempos, rebeldía, voz precisamente de ese inconformismo, década de los 70, 80. ¿Qué vamos a decir de Miguel Ríos? Recordemos que esta vuelta a los escenarios sucedió en el Festival Starlight Catalana, en el occidente de Marbella, que este año está celebrando el décimo aniversario del festival, y él fue el que tuvo el honor de lograr abrirlo. Me dijo, ¿dónde vas? Voy a un programa. Cruce de Caminos es el título de esta canción que estamos escuchando. ¡Qué bien! Traer en estos momentos al Café Mañanero a Miguel Ríos, una de las grandes referencias del rock en español. 77 años y contando. 77 años. 77 años. Gente fuerte de la música. Escucha, en el Café Mañanero estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar para disfrutar gastronomía colombiana, empezando por los deliciosos patacones. Ahora también dorada frita. Bueno, esperando a todos sus clientes en su magnífica terraza, además en su amplio salón comedor. Patacón Tostado, no lo olviden. Zona Plaza España, calle Albacete 21. La cláusula especial del final. Dije carajo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con los titulares de los principales periódicos. Se trata de los titulares de los periódicos de España y América Latina. Y empezamos con el diario El País de España. En la edición de este lunes, destaca en su portada: el independentismo recibe los indultos en tono desafiante. Fotografía de portada para Mar Márquez, que se levanta por fin de su caída. ¡Qué bien! Mar Márquez, el motociclista. Un titular más para destacar: anticorrupción investiga un supuesto plan de 12 millones para anular Gürtel. Por su parte, el diario El Mundo, el diario más consumido por los españoles, tanto en su versión, no en tanto en la versión física, pero sí en la versión web, en la página nos encontramos en la fotografía portada el presidente Pedro Sánchez y el titular hartos. Los indultos desatan un estallido empresarial que desbordaría a Garamendi. Es una cuestión de dignidad, son las declaraciones por parte de los críticos a los indultos que está planteando el presidente Pedro Sánchez. Entre otros los titulares, el PSOE se somete al plan mientras los sectores del PP piden aflojar la presión con respecto a esta situación, que es la más tensa en cuanto al gobierno de Pedro Sánchez en la gestión que está llevando a cabo en este año 2021.